preguntan qué es lo que valgo, ja, pues yo sí lo sé, demostrando el nivel más macabro. Suelto líneas que van con TNT. Soy como un genio incomprendido. Quieren llegar y ganar el partido, pero llego antes y quedan jodidos. Ahora es mi juego y lo reinicié. Viste que ya empezamos de cero. Mirada fija porque soy sincero. Tú lo que quieres, yo hago lo que quiero. No te entrometas a de uno en su juego. Así no hay pedo, así no hay pedo. Y si no entiendes, aquí va de nuevo. Te lo explico muy detalladamente. Si te me pones enfrente, te prenderé fuego. Ja, así como el mic, que lo estamos dejando en llamas. Andamos en high, porque la cima a mí me reclama. Esto no es freestyle, y nos adueñamos del panorama. I like night with my trap high. Todo es alta gama, dime el niñito loco que tú quieres. Puedes intentarlo y si intentas te mueres. Y no sé por qué carajo interfiere. Y no sé si esa fue tu intención. Solo son bullas y bullas en las redes. Las chituyas a mí nunca me hiere. Y créeme, no importa que vociferes, porque una vez dentro no hay solución. Un saludo a los que subestiman, porque sé que en el fondo me admiran. No necesito ni tirarle rimas. Con dejarle las incógnitas es suficiente. Con desprecio y odio me miran. Con ira y envidia se arruinan. Con flow caducado, estilo cuadrado, lo mismo de siempre. Ya, yeah. Ya, yeah. Yeah.